Vivo en la Villa Centroamericana desde hace 25 años. Mi edificio es el 21E. Y el sismo del 19 de septiembre de 2017 vino a pues hacer más presente una problemática que ya veníamos viendo desde finales del 2016, que era el hundimiento de una parte del terreno del área común que tenemos en el edificio, y que mi vecina del departamento 104 comenzaba a notar una cierta inclinación en áreas de su departamento, que bueno, se dio parte a las autoridades correspondientes como Protección Civil para que vinieran a asesorarnos, a indicarnos qué procedía. Y bueno, por la nula preparación o no sé a qué se deba, nos dieron como el avión y solamente indicaron que nos acercáramos a gente especializada como los ingenieros estructuristas, que bueno, mi vecina por su parte estaba viendo con conocidos para checar este problema, ¿no? Ya en septiembre de 2017, ya de plano el problema se hizo bastante evidente, por lo que mi vecina ya no pudo habitar su vivienda y se tuvo que salir. Nosotros, como 6 departamentos restantes, no vimos una afectación como tal en nuestros departamentos, no más que una pequeña grietita que al parecer no tiene ningún problema, pero sí, como compartíamos servicios, quedamos bastante afectados porque ya nuestra cisterna ya no sirve y el panel de luz quedó en un área donde está la grieta. Y bueno, de ahí a esta fecha hemos seguido los trámites correspondientes, pero al no tener como un panorama muy alentador, no hemos firmado nada nunca. Y bueno, hemos estado al pendiente y hemos resistido de esa fecha hasta ahora. Y hace algunos meses, 2019, en noviembre, ya se aprobaron recursos para que en la zona de la Villa Centroamericana se hicieran mecánicas de suelo, que sería el primer paso que se debió hacer desde hace 2 años, pero bueno, por cuestiones, me imagino, burocráticas, se hizo hasta ahora. Cuestiones también de recursos, y es hasta lo que llevamos. Y aquí seguimos. Bueno, ¿y cómo te has sentido? ¿Te sientes muy insegura, decepcionada? ¿Qué sentimientos has tenido? Al principio era una frustración, porque si daban como lineamientos que uno debía seguir y uno los acataba, esperaba una respuesta pues de acuerdo a, ¿no? Pero veíamos que todo era burocracia y todo era cuestión de dinero, cuestión de únete a mi grupo, y veíamos como que no había una línea segura y real, por lo que tuvimos bastante desconfianza. Y ya sí acudíamos a las reuniones y eso, pero ya con reservas, porque sabíamos que al firmar cualquier cosa podía incluir la demolición de nuestro edificio y estar como a expectativa cuando ellos quisieran resolver las cuestiones de vivienda. Y por eso nos mantenemos como a la expectativa y ahorita seguimos como siempre al pendiente, ¿no? Yo personalmente agradezco seguir viva, porque yo viví el temblor ese de aquí y yo dije, esto se va a caer. Y cuando terminó dije, bueno, estamos vivas, con mi hermana estábamos aquí en el patio y yo vi cuando se abrió la tierra. Entonces, pues yo agradezco estar viva y pues de aquí para adelante, lo que ya es cuestión de viviendas, la verdad sí me causa un poco de incertidumbre, pero junto con mis vecinos hemos mantenido como la templanza, ¿no? Porque sabemos que esto debe tener algún tipo de solución, pero siempre hay que estar como al pendiente y no creerle todo al gobierno, ¿no? Pues hasta ahorita lo que... ¿Y tus vecinos de aquí se fueron? ¿Era sí, una familia? Sí, era una familia de 5 integrantes con sus mascotas, y ese día del temblor de plano se partió la parte de su sala, como compraron 2 departamentos, hicieron una vivienda de arriba y abajo, y se partió totalmente desde abajo de la sala hasta arriba y ya decidieron mejor salir. Y bueno, han estado muy al pendiente, como se cambiaron bastante lejos, hace como una semana vinieron para acá, siempre han estado pendientes, solo que por la distancia y por sus ocupaciones no pueden estar como siempre al pie del cañón. Bueno, yo he sido como la que recabo información y se las paso, pero siempre están muy al pendiente y están también preocupados, ¿no? Entonces, ¿Y hasta dónde se fueron a vivir? Me parece que hasta el Estado de México, no me acuerdo bien dónde, pero sí es bastante alejado de aquí. Sí. Gracias.